desde las enigmáticas y milagrosas tierras de Túcume. Tierras que guardan y conservan celosamente valiosos secretos ancestrales. Surge La Ribereña. La Ribereña, esta es tu radio total. La número uno donde tú quieras estar. La Ribereña es a nivel nacional. Ribereña. La radio total. Ribereña. La Ribereña 106.5 FM, la radio total. La Ribereña 106.5 FM, la radio total. Y primero, lo dejo escuchar este bonito tema musical. Si no cantaba esa canción no podríamos irnos, ¿sí o no? Por primera vez, y en vivo, en su barrio, sorprende cantando qué lindos son tus ojos en quechua. A ver, vamos Dina, tú puedes. Yo puedo siempre, por favor. ¡Ah! Yo mi canqui y anala ñawi na kisu sumaya choyo mi canqui y anala ñawi na kisu. Blanca como la nieve, hermoso como su pecho. Blanca como la nieve. Yo me enamoré de ti sin saber que me amabas. Yo me enamoré de ti sin saber que me amabas. ¡Y dice! Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho, así poder abrazarte. Y las palmas, que suenen las palmas, que suenen, que suenen, que suenen. Dijo Guara Siri. Guara Siri, Guara Siri, ¿dónde mi amor? ¿Dónde mi amor? Nos vamos. ribereña. Gol, gol, gol. Se parecen dos luceros. Esos tus ojitos lindos, hechiceros. Mira, se parecen. Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros, mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Cuando me miran siento de verdad tus ojos hechiceros. ¡A nivel nacional!